Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas, bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 344, el día 12 de diciembre del año 2022, una fecha con un montón de dos. Quien les habla, Ángel Fernández Yechman, responsable del contenido de PAPA de este viajecito de casi dos horitas. Seguimos transmitiendo desde la retaguardia y en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente Pedro Ramírez Otero. Gracias, Pedrito. Pedrito vende su ego si alguien se lo quiere comprar. Y explicitamos, vamos a pasar las coordenadas donde nos podemos encontrar en vivo. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Y explicitamos cuáles son las herramientas que utilizamos para resistir. Las noticias fidedignas, no tergiversamos, no mentimos, no vendemos humo. Traemos denuncias especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos, donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social libre y militante, no somos neutrales, estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. A modo de hoja de ruta, como para paliar un poquitito la incertidumbre cotidiana, vamos a volver a escuchar este escándalo que nos embarga, que nos enchastra, como diría un personaje nefasto. Esto nos enchastra a todos, los jueces de Clarín. Y vamos a ir conociendo cada vez más la podredumbre de esta trama repugnante que habita en algunos territorios de la justicia nacional. Ante el silencio temeroso, tal vez, de quienes pretenden una justicia diferente, una nación diferente, y se aferran con uñas y dientes a la Constitución Nacional, pero tienen que tener sus voces acalladas. Las palabras del Indio Solari dirigidas a Cristina Fernández de Kirchner a partir de todas las cosas que se le siguen haciendo. Vamos a volver a profundizar sobre la diferencia entre un Macri amenazante, extorsionador, hacia los propios, ¿no? Un nivel de violencia directamente desmedido, donde nos muestra que es una persona no solamente con una gran inestabilidad emocional y personal, sino también que puede tornarse en peligroso. Demostrado está que tiene poder suficiente para hacer demasiado daño, no solamente a sus amigos, y mucho más a sus enemigos, o sea que son todos enemigos. Y luego, bueno, las advertencias de Cristina Fernández de Kirchner, que son no solamente pertinentes, sino que son como un relato de lo que estamos viviendo. ¿Cómo podríamos decir? Este tema, había un momento en la vida, o en las calles, que había personajes repugnantes en el mundo de, la noche, ¿no? En el mundo de la gente que camina por esa zona gris de la vida. Y algo que siempre causó repugnancia era el doble rol, no el poliladro. En este caso no vemos un poliladro en el secretario, en el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, sino mucho peor. Vemos un personaje sumamente peligroso que tiene una gran capacidad de hasta de matar, como literalmente dijo, o sea, que se lo iban a cargar y lo iba a hacer cagar al jefe de la policía de seguridad aeroportuaria, ¿no? Ni más ni menos, o sea, un tipo realmente peligroso y de temer. El golpe nazi en Alemania, esa Europa pulcra, séptica, limpia, superada, civilizatoria. Sin embargo, nos vamos a asombrar, que aún no estén informados, sobre los últimos acontecimientos en que un grupo armado hasta los dientes con un gobierno paralelo intentó dar un golpe de Estado por medio de las armas y la violencia al Estado alemán. la charla con el profesor Alejandro Correa. Bueno, hablaremos un poquito de la sentencia contra Cristina Fernández de Kirchner, esta justicia con bolsones de corrupción, de prevaricato, que nos ponen a todos frente a la disyuntiva de si realmente estamos viviendo en democracia o solamente estamos votando cada tantos años, ¿no? Y después la propuesta, sugerencia, ideas sueltas sobre las distintas formas de resistir a esta tiranía que estamos viviendo hoy en la Argentina. Nos va a acompañar la música elegida por el profe, en este caso trae a un uruguayazo, Jaime Ross, con algunos temas que después él mismo nos va a contar. Y bueno, y si llegamos, creo que no está de más repetir y agregar reflexiones sobre las palabras de José Saramago, que magistralmente describió lo que hoy estamos viviendo. Y podemos decir que lo que hoy estamos viviendo es algo que suponíamos que no iba a volver a suceder en la Argentina. Estamos cerca de cumplir 40 años de recuperación de parte del sistema democrático. 40 años en los que, salvo algunos periodos, algunos años de los 12 años kirchneristas, y poco menos, no hay mucho más para mostrar. Estoy hablando de periodos en que realmente la política, la democracia, la división de poderes, la justa medida y el justo rol que tenemos cada uno de nosotros según la manda constitucional que nos rige a todos los argentinos. Y descubrimos amargamente, a veces en algunos ramalazos de la historia pasada, cuando se intentó tocar intereses de los más poderosos, la reacción de estos es abroquelarse y contestar con una violencia desmedida, o sea, sin ni siquiera admitir la discusión, porque claro, ellos no necesitan discutir, ellos son los dueños no discuten, imponen. Y esa es una batalla que aún no se ha dado a fondo en esta República Argentina. Tenemos una democracia condicionada, tenemos agentes, grupos de la justicia que están ya no cooptados, porque no están cooptados por nadie, no, simplemente se han elevado por sobre la sociedad, sobre todo los habitantes, ciudadanos de nuestra patria, con un poder realmente omnipotente. Y siguen demostrando que ni los códigos, ni los reglamentos, ni las leyes fueron hechos para ellos. Se mueven por la vía de la excepción, se mueven en la zona donde el delito se dirime entre lo legítimo y lo legal, cuando muchas veces lo ilegal se disfraza de una manera prácticamente criminal. Entonces podríamos decir con toda razón que cuando algunos jueces se transforman en criminales con toga, la razón se impone por la fuerza, y hay una fuerza que se está despertando, que está bien dirigida, que sigue eligiendo por la resistencia civil pacífica dentro de los márgenes de la convivencia armónica entre diferentes, entre distintos, pero bueno, condenados a convivir, condenados a entendernos, condenados a transformarnos en algunos puntos. No puede ser que no tengamos ni un solo punto de acuerdo, obviamente, claro, si el enemigo, ya no digo adversario, si el enemigo, su principal objetivo, el leitmotiv, es destruir, asesinar y borrar de la faz de la tierra a millones y millones de argentinos porque pensamos como peronistas, como kirchneristas, como socialistas, como humanistas, como lo que quiera decir, como constitucionalistas, entonces es muy difícil dialogar. Bueno, y eso lo está comprobando y ya lo ha comprobado en carne propia el presidente de la nación, ¿no? Y bueno, ¿y qué es la resistencia civil pacífica? Nunca está de más recordar de qué hablamos cuando hablamos de resistencia civil pacífica. Y siempre la palabra resistencia, cuando es reconfigurada por los poderosos, por los que sienten que cualquier resistencia a su poder totalitario es una forma de violencia, y adoptan todos los mecanismos, desde los más violentos, el asesinato, la extorsión, el crimen organizado, el espionaje, el prevaricato, para imponer sus normas. En ese momento es cuando la resistencia no violenta se transforma en un arma poderosa. Es un arma que hay que sostenerla, porque no es una cuestión de que el poderoso, cuando se siente atacado, va a decir, ay, bueno, y va a reconvenirse a sí mismo y va a decir, no, voy a modificar esta forma de actuar porque no corresponde. No. El poderoso quiere seguir siendo poderoso y va a reaccionar con todo lo que tiene. Por eso, pensemos, ¿no?, en algunos aspectos de la resistencia civil pacífica. Una de las herramientas, es la lucha no violenta. Mediante la desobediencia no violenta, mediante acciones no violentas, y no llevar adelante una violencia activa contra los sectores opresores o los tiránicos. La resistencia pacífica es una táctica de protesta relacionada con la desobediencia civil. Está bueno que aprendamos esto. Les cuento que, por ejemplo, existe una organización en Estados Unidos que se describe, que se denomina con las siglas ACLU, que es una organización que defiende los derechos civiles frente a los estados, frente a los fallos de la Corte Suprema de Justicia, frente a los avasallamientos de los derechos de inmigrantes, negros o cualquier tipo de persona que sea estigmatizada por la policía de Estados Unidos. Y justamente ellos son expertos en la lucha no violenta, pacífica, y tienen escrito un instructivo que reparten entre todos sus asociados o posibles víctimas de la violencia estatal, en los cuales se explicita punto por punto la forma de reaccionar al ser encarado por fuerzas policiales. De qué manera hay que actuar, cómo hay que hablar, qué documentación hay que presentar, cuál es la forma de pararse, cómo hay que ubicar las manos. Todo un instructivo, ¿por qué? Bueno, porque la gente de ACLU sabe que la policía y las fuerzas estatales en Estados Unidos son sumamente violentas y, bueno, llenan de cadáveres las calles, ¿no?, ante el mínimo gesto, aunque sea de decir, bueno, señor, ¿por qué me está deteniendo? Eso ya puede ser considerado bajo la óptica del temor razonable, lo cual estas personas, los policías, suponen que están habilitados para disparar a matar. Por eso digo, la resistencia pacífica, la resistencia civil, no es una herramienta nueva, y es una herramienta que está sumamente trabajada, catalogada, rotulada, tiene instructivos, tiene organismos que se ocupan del resguardo de las seguridades civiles y amparan que el derecho a protestar, el derecho a resistir a las tiranías. Por ejemplo, la huelga de los plebeyos en el año 494 antes de la era común. Los plebeyos decidieron retirarse del monte Aventino, Imperio Romano, negándose así a asumir las tareas a las que tenían obligación en la ciudad. Esta acción de no cooperación concluyó con un acuerdo que mejoró de una manera importante el estatuto de la plebe en la ciudad romana. Otro ejemplo, en Israel, en el 26 después de la era común, el pueblo israelita hizo una protesta muy vigorosa, pero sin violencia, contra el plan del emperador Poncio Pilatos para plantar imágenes idólatras de águilas de Júpiter en el templo de Jerusalén. Esta acción de desobediencia civil tuvo un gran éxito y consiguieron hacer retroceder las intenciones del Imperio Romano y mantener así sus costumbres. Ahora sí, si le parece bien a don Pedrito, escuchamos el reporte número 1, los jueces de Clarín. Un hackeo que se produjo en el teléfono

son códigos, son leyes especiales para personas especiales, lo cual está no solamente prohibido por la Constitución Nacional, sino por la Carta Universal de los Derechos Humanos. Pero bueno, evidentemente los bárbaros, los tiranos, los poderosos, no tienen ese tipo de limitaciones. Ellos siguen avanzando. Entonces digo, escandalizar, pero ¿y hasta qué punto cuando nada pasa, no? Bueno, tenemos, por ejemplo, una reacción del gobierno nacional. El presidente Alberto Fernández encargó a su ministro de Justicia, señor Soria, Martín Soria, que presente denuncia penal contra estos personajes que acaba de nombrar Horacio Verbitsky. Se los indica por dádivas, o sea, por haber recibido dádivas. A su vez se suma también a la denuncia al CEO de Clarín, del grupo Clarín, Jorge Rendo, Nicolás Van Dittmar, administrador del inmueble del Lago Escondido, perteneciente a Joe Lewis, Leonardo Begrot, ex director de asuntos jurídicos de la CIDE, Pías, qué linda mezcla, lo que más le gusta al macrismo, Tomás Reinke, publicista especializado en publicidad y campañas políticas digitales, y también, por supuesto, a Marcelo D'Alessandro, actual ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, no nos escandaliza lo que escuchamos, y tampoco nos escandaliza porque cada día es más evidente que este grupo es un grupo que no y este tipo de acciones confabulatorias no es la primera vez que sucede, están apareciendo fotos ya desde hace años. Ahora, algo que sí es cierto es que no hay un aparato de espionaje kirchnerista que pueda llegar hasta esas entrañas. O sea que esto es una cuestión entre ellos mismos, ¿no? Los amarillos se tiran los muertos que tienen en el placar arriba de la mesa y no dudan en presionar. Bueno, ahora lo vamos a escuchar al señor expresidente, prácticamente amenazando literalmente a un exgobernador, actual senador de la Nación. O sea que esta gente no se limita. La primera reacción de estos jueces y camaristas fue plantar pruebas falsas y esconder la verdad, lo cual es un delito ya per se, pero también es un delito contra el honor, contra la ética, contra la República y contra la Constitución Nacional sobre la cual supuestamente juraron antes de asumir sus cargos, ¿no? Así que bueno, eso es lo que tenemos en mano, eso es lo que nos está pasando en este país, en nuestra querida República Argentina, y como decíamos, lo escandaloso del escándalo es cuando deja de escandalizar, decía Simón de Beauvoir. Y ahora sí, vamos con el primer temita, un temita dedicado a la resistencia actual, es el tema de los ruiseñores, se llama Resistiremos, tema 1. Que traigan un camión de policías y un cañón, resistiremos. En nombre de la libertad nos volverán a encarcelar, resistiremos. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris? Resistiremos. Será porque el odio no sabe aprender, van a volver a fracasar igual que ayer. Por más que sean un montón, tiren bombas de un avión, resistiremos. Nos llevarán al basural, nos volverán a fusilar, resistiremos. Tan energúmenos que son, prohibieron nombrar a Perón, resistiremos. Sus botánicos no pueden entender, esa marchita siempre vuelve a florecer. Resistiremos, era el subsuelo de la patria sublevado. Desde su dron nos van a ver alucinados cruzar el riachuelo a nado. Hoy y mañana como ayer resistiremos. Somos el aluvión zoológico del pueblo que no pudieron suprimir. Nosotros y los 30.000 resistiremos. En el tribunal nos volverán a condenar. Resistiremos. Vendrán con todo el cotillón del odio y la televisión. Resistiremos. Fanático tras la noche sale el sol. El subsuelo de la patos cruzamos el aluvión zoológico del pueblo. Quieren suprimir nosotros y los 30.000. Los Ruiseñores de la Resistencia, lindo temita, bien inspirado, buena musiquita, y bueno, y también les recuerda a nuestros enemigos de que a pesar de las bombas, de los fusilamientos, no nos han vencido y acá seguimos. Vamos a escuchar el reporte número 2, Palabras del Indio Solari, dirigido a Cristina Fernández de Kirchner. Lo único que quiero recordarles a los señores jueces, que más preciado bien que deberían cuidar, los señores estos, son su honorabilidad, su temperamento justo y su prestigio social. Hola, habla Indio. El interés que me mueve al enviar este mensaje es sumarme a las voces que intentan evitar que la justicia cometa uno más de los desatinos que se vienen sucediendo. Todos esos actos discriminatorios e injustos que se vienen cometiendo con la vicepresidenta. Yo pocas veces vi operativos en circulación exigida como los que sufrió en otros momentos, pero en este momento han pasado una línea muy... Estoy hablando de la justicia, ¿no? Ha pasado algo muy grave, que es no le han dejado derecho a defenderse, a su defensa. Y esto es gravísimo. Yo no voy a abundar en detalles, que todo el mundo está enterado ya de lo que está sucediendo, que es una gravedad institucional muy grande. Lo único que quiero recordarles a los señores jueces, que más preciado bien que deberían cuidar los señores estos, son su honorabilidad, su temperamento justo y su prestigio social. Infelizmente, querido Indio, parece ser que cuando estos personajes, primero ignotos, miserables, genuflexos, se acercan a los espacios de poder dentro de algunas zonas del Poder Judicial, lo primero que tienen que dejar son los escrúpulos. Y no dudan en hacerlo, si de una vez que dejaron los escrúpulos, ya después se transforma en costumbre, y de ahí a transformarse en criminales, es solo un paso. El primer paso es perder la conciencia, aferrarse, o sea, la conciencia que nos mantiene aferrados al sistema democrático, y elegir perder los escrúpulos, luego la ética, y después transformarse en criminales. Eso es lo que estamos viviendo en nuestro nuestro país. Para recordar viejos tiempos, estamos hablando del año 1971-1972, allá lejos y hace tiempo, en el siglo pasado, cuando todavía la consigna era luche y vuelve, Perón vuelve, queríamos las urnas, queríamos ganarle al totalitarismo mediante los votos y demostrarle que a pesar de todo lo que hicieron al peronismo no lo pudieron voltear. Vamos por el tema número 2, movilizar y organizar, tema del Cancionero de la Liberación. El general nos pide organización, el general ordena movilización. Movilizar por la liberación. Y que tu voz recorra los mil caminos, que vaya de vaso en vaso, de vino en vino. En cada de la voz, con toda la fuerza de tu voz, organizar, movilizar por la liberación. Para liberarnos en cada lugar de la voz, con toda la fuerza de tu voz, organizar, movilizar por la liberación. Es una tarea llena de amor y paciencia, como la tuvieron los hombres de la resistencia. En cada lugar de la voz, toda la fuerza de tu voz, organizar, movilizar por la liberación, organizar, movilizar por la liberación, organizar, movilizar por la liberación. ...1971-1972... estaba la sangre hirviendo. Mirá que nos habían golpeado el 55, hasta hoy nos siguen dando sin parar, y acá seguimos resistiendo, acá seguimos y seguiremos resistiendo. No te olvides a algo que no tenés que renunciar, por lo pronto los que estamos de este lado de la grieta y aferrados con uñas y dientes al orden democrático y a los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es una conquista de todos, todas y todoas, de habitantes de este planeta Tierra. El artículo 1 nos dice: todos nacemos libres e iguales, no podés ser estigmatizado ni por raza, por posición social, por elección religiosa, política o lo que fuera. Ser libre de toda discriminación, ese es el artículo número 2, o sea, no podés, insisto, ser estigmatizado y tratado como basura porque no pertenecés a los que marcan el supuesto orden a los suyos. El derecho a la vida es el artículo número 3. Todos tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a la vida en libertad, a la seguridad de nuestra propia persona. Tenemos derecho a ser libres de la tortura. Nadie podrá ser sometido a torturas, ni a penas, ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes, y en eso incluyo la violencia moral. Y después uno que nos atañe directamente a quienes andamos pululando por el mundo de la comunicación y de la información, el artículo 19, libertad de opinión y expresión. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Ahora sí, yo no sé, la verdad,

y de la desobediencia civil. Tengámoslo en cuenta, está dentro de nuestro derecho, es la Constitución Nacional la que nos ampara. A don Pedrito le voy a pedir que pasemos directamente el tema número 3, lo vamos a pasar de largo, y vamos directamente al reporte número 4, a conocer un poquito más de cerca a quién es, para quienes habitamos la ciudad de Buenos Aires, nuestro ministro de Justicia y Seguridad, mamadera. Reporte 4. No, a ver, primero, obviamente, yo hablo por mí. Quiero arrancar dejando bien claro que estamos frente a una operación donde se ha montado una situación inexistente que nosotros vamos a naturalizar, que son las operaciones de inteligencia, las operaciones de montaje, las operaciones de simulación, la víctima, porque nosotros lo que fuimos es violados en la intimidad porque se nos hackeó los teléfonos. Después surge con el robo de líneas telefónicas, que no fue solo a mí, fue a varias personas que le han robado la línea. Yo insisto, hablo por mí. Tengo el informe de la prestadora de servicio que dicen que en la franja horaria que a mí me robaron la línea, el teléfono fue utilizado tanto en llamadas como en mensajes. Y luego de eso, o casualidad, aparecen estos chats. Acá no se está negando que el viaje existió. No, para nada. Acá hubo un viaje con directivos de un multimedio, lo dijimos, de Clarín, con funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con jueces federales. Acá hubo un viaje de un grupo de personas, insisto en esto, yo voy a hacer un resonador porque yo hablo por mí, de un grupo de personas, donde se viajó por diferentes lugares, algunas nos conocemos hace muchísimos años, otras yo no las había visto nunca, jamás, ni tengo un llamado, ni tengo un mensaje, jamás. Hay otras personas que jamás las había visto. Y en función de eso se dio un viaje de 2 días. Fueron viajes separados, cada uno abonó su pasaje. Insisto, yo hablo por mí, se abonó su pasaje, nadie invitó. Y esto tiene que ver con gente que nos conocemos hace muchos años, y se decidió realizar un viaje. Igual espero ahora que Pablo Moye me dijo que espere un poquitito, pero yo obviamente no me voy a meter con los demás, no voy a decir, mira, yo no voy a hablar de los demás, yo fui, había gente que no conocía, fuimos a pasar 2 días, muy simple, conocí gente, hay gente que vino con nosotros, otras que no. Esto se pagó y chao, nada más. Y esto es un tema de espionaje, etcétera, etcétera. Voy a hacer hincapié en eso. Después no voy a hablar de más para nada. Esperamos un poco a ver qué dice Pablo y vamos con eso. Sí, están todos de acuerdo. Estamos escuchando en vivo cómo actúan los criminales organizados de las mafias. O sea, yo creo que el capítulo anterior en el cual vi una cuestión tan literal fue cuando el ministro de Justicia, Garabano, lo extorsiona en grupo, en banda, al ex juez Rosansky para hacerlo renunciar. Eso también fue literal, pero esta literalidad jamás la escuché. Estamos hablando de los jueces federales, que son los que llevan las causas más resonantes contra los opositores al macrismo. No nos olvidemos que estos personajes viven en la ciudad de Buenos Aires y el que habla es el ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires. Fíjense en manos de quién estamos. ¿Cuál es la seguridad que podemos tener los que no somos amarillos? Ninguna. En esta ciudad nada. Estamos todos bajo sospecha en esta ciudad y con riesgo de ir presos en cualquier momento o ser asesinados por la espalda o golpeados por motochorros o cualquiera de... Mira, un día creo que tendríamos que hablar largo y tendido sobre los tentáculos que tiene el organismo de seguridad de la ciudad de Buenos Aires, que no se limitan. Hay que ponerles límite y el límite se lo tiene que poner la ciudadanía. Ahora, si le parece a don Pedrito, para no... Porque hay algo que quiero que sí escuchemos y compartamos. Vamos a invertir el orden. Vamos a ir primero con el reporte número 5, el golpe de los nazis en Alemania, que fue abortado, y después, si tenemos tiempo antes del corte institucional, escuchamos a los olimareños. Así que vamos en principio con el reporte número 5, si le parece a don Pedrito. El brazo de la ley alemana llega hasta Italia. La policía de ese país detuvo a un antiguo oficial del ejército alemán sospechoso de estar implicado en un complot para dar un golpe de Estado en Alemania. Es uno de los 25 detenidos en la mayor operación contra el extremismo de la Alemania moderna. La mayoría de ellos pertenecen al llamado movimiento Reichsbürger, que rechaza la autoridad del Estado y creen en la legitimidad del extinto imperio alemán. En el pasado tuvimos varios casos en los que los Reichsbürger utilizaron la violencia contra la policía. Un agente fue asesinado a tiros en Baviera en 2016 y este año hubo tiroteos contra policías, varios de los cuales sufrieron heridas. La violencia de estos grupos debe ser tomada muy en serio. El complot podría haberse gestado en un pabellón de caza en Turingia, al este de Alemania. Pertenece a Heinrich Reuss, descendiente de una familia aristocrática. Reuss se hace llamar Príncipe Heinrich XIII. Era el cabecilla del grupo y planeaba convertirse en jefe del Estado si el golpe tenía éxito. Los habitantes de la zona están consternados. Ni yo ni la gran mayoría de la gente aquí tenemos absolutamente nada que ver con esta gente. Nada. No me importa cómo se haga llamar, el 13º o el 18º. Realmente no me importa. No tenemos nada que ver con eso. La policía busca un depósito de armamento en la propiedad. El hecho de que el grupo se hiciera con un gran número de armas hizo saltar la alarma de los investigadores y desencadenó la redada. Debemos demostrar a los que toman las armas, a los que quieren dañar nuestro país, que el Estado de Derecho es fuerte y se defiende. También está en marcha un procedimiento disciplinario contra una juez berlinesa, Birgit Malsack-Winkemann, elegida por Reuss para ser ministra de Justicia. La juez fue diputada del partido de ultraderecha Alternativa para Alemania. Las autoridades no descartan que haya más sospechosos y señalan que podría haber más redadas. Hay de momento 25 detenidos, 22 de ellos están acusados de pertenecer a una organización terrorista nacional. Los últimos datos los acaba de aportar hace unos minutos el fiscal general del país. Dice que este grupo de extrema derecha funcionaba prácticamente como un Estado paralelo, que había un gobierno por un lado y por otro un brazo militar y que contemplaban incluso crear un nuevo ejército alemán. El gran objetivo, como decíais, tomar el poder en Alemania con violencia, incluían el uso de las armas y asumían la posibilidad de que hubiera pérdidas humanas. Entre los detenidos hay varios exmilitares y también detenidos que habían recibido ya formación militar, ha explicado el fiscal, que habían recibido entrenamiento en campos de tiro. Desde esta madrugada ha habido 130 registros de detenciones en 7 estados alemanes, una en Austria y otra en Italia, y otros 27 sospechosos de pertenecer al grupo terrorista están marcados en rojo por la policía. ¿Cuál es la otra información que viene unida a esta que acabamos de escuchar? Se encontraron los documentos y la vinculación y la articulación con el grupo de Steve Bannon, aquel representante, asesor nazi fascista norteamericano de Donald Trump, que se encargó de articular toda esta cadena de la derecha internacional, haciendo base especialmente en Europa, también aquí en Brasil, también intentaron hacerlo, pero bueno, la realidad latinoamericana no es la misma que la europea. Pero lo importante del dato como noticia es que están comprobadas las vinculaciones del grupo de Steve Bannon con este intento de golpe militar en Alemania. No nos olvidemos que estos bárbaros que se dicen demócratas, mejor dicho, que utilizan la democracia para sus fines espurios, ya intentaron voltear el gobierno de Estados Unidos tomando ni más ni menos que el Congreso de la Nación en los Estados Unidos, comandado directamente por el expresidente Donald Trump. La diferencia respecto a la Argentina es que aquí tenemos también una organización comprobada, comprobada judicialmente, comprobada con hechos, con pruebas,

y Telegram. Y Telegram también. Volvimos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 344, el día 12 de diciembre del año 2022. Seguimos transmitiendo desde la retaguardia y en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente Pedro Ramírez Otero, a quien aprovecho para la familia de América Resiste y la familia retaguardense a felicitarlo por haber terminado un objetivo como es la formación como periodista, a nivel formal, porque periodista y comunicador es ya de esencia. Pero bueno, a veces el esfuerzo merece su premio, y en este caso Pedrito hizo el esfuerzo y reciba un gran, gran abrazo. Y aparte su logro también enaltece y nos eleva un poquitito más a todos los que pertenecemos a la retaguardia. Y bueno, decíamos, seguimos ahora con nuestro derrotero. Y me voy a guardar esta frase. El tema todos contra todos lo vamos a dejar para la próxima. Y si le parece a don Pedrito, vamos directamente con la charla con el profesor Alejandro Correa. Estamos en la vuelta de América Resiste, la número 344. El día de hoy, 12 de diciembre del año 2022, volvemos a encontrarnos con el profesor Alejandro Correa. ¿Cómo le va, don Ángel? ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Muy bien. Un gustazo. Acá de vuelta. Como decíamos, yo me acuerdo cuando empezamos estos tramos, decíamos, esta Argentina no nos deja tiempo para el ocio, por ejemplo. No podemos hablar de las cuerdas, para de los bajos, no. De las tonalidades. No. De las que no. O sea, no. Toda la semana se te cae un rapero en la cabeza. Impresionante. De todo, desde donde vos me digas, porque aparte, en el terreno que vos me digas. Si a vos te parece bien, yo creo que uno de los hechos, aparte, bueno, también yo el programa anterior se lo dediqué en memoria a Vicente Cito Lema, ¿no? Sí, claro. Una persona exquisita, sí, sí. Un ser humano maravilloso, sí. Vivió bien, disfrutó su vida y nos dejó un gran legado. Pero para mí yo rescato, digamos, lo que rescato es su afabilidad, su amabilidad, sí. y la exquisitez en el trato personal con los seres humanos. Claro. Una persona que nunca despreció a nadie, claro. Que siempre mantuvo un trato afable, amable, querible, contenible, no sé. Y bueno, una pérdida que ahora estoy empezando, yo no lo conocía tanto a Vicente como en sus obras, y salió una publicación en Tiempo Argentino de uno de los últimos poemas de él, y realmente me emocionó muchísimo, ¿no? Sí. Una maravilla. Así que bueno, eso nomás. Quería hacer mención también en nuestro tramo a Vicente. Pero eso recuerdo para él. Sí, sí. Y bueno, y ahora si te parece, arranquemos con el tema de la sentencia. La sentencia. Mirá vos. La sentencia de Cristina Fernández de Kirchner. Era más o menos lo que todo el mundo ya sabía de hace no sé cuánto, ¿no? Lo único que le sacaron la asociación ilícita y le dejaron la defraudación al Estado. Que hace agua desde el punto de vista jurídico por el lugar que vos me digas, o sea que es absolutamente, sería una cosa muy, muy novedosa de que una sentencia sin argumentos, sin fundamentos, sin argumentos de la fiscalía, sin fundamentos de, habitualmente hay fundamentos para las condenas, incluso existe el beneficio de la duda, que por supuesto que no hay ningún beneficio de la duda, y aparte una cosa muy extraña, ¿no? Lo sobreseña Devido, y no digo que Devido esté mal sobreseído, pero Devido que es un eslabón en la cadena para llegar, entonces él lo sobreseña y ella no. Es muy loco, o sea, los tipos están ya muy sacados. Sí, yo creo que la dicotomía para la población en general, no para nosotros que estamos informados, sino es porque seamos genios. No, pero claro. Porque al estar más informados sabemos que lo que es previsible es previsible. Claro. Y por ahí leemos, aparte de los síntomas, por ahí leemos las causas de los síntomas. Claro. Y yo creo que esto redunda en que esto no empezó hoy. O sea, yo creo que no empezó en estos tiempos, me refiero. Yo creo que la culminación de esta degradación democrática es la sentencia de Cristina Fernández de Kirchner. Y hace un ratito estábamos hablando con vos, Ale, y yo hacía memoria que en un momento para esmerilarlo, para voltearlo a Carlos Saúl Menem, la oposición empezó a recurrir a la justicia. Sí. Y digamos, y ahí más que nunca se empezó a ver de qué manera se le pedía a la justicia que intervenga en cuestiones políticas. Claro. Y eso se avaló. Sí. Digo, no nos olvidemos que fue la política la que golpeó la puerta de los juzgados. Como antes golpeó la puerta de los cuarteles. La puerta de los cuarteles. Y yo creo que ese derrotero que empieza ahí tiene su culminación en esto que vimos hoy, ¿no? Sí. Esta sentencia que tiene Cristina Fernández de Kirchner. Digo que más allá de lo... Más todas las cosas que van saltando alrededor, como los chats de esta gente, digamos, y sus viajes pagados por el grupo Clarín, a la estancia, no sé qué lugar es, de Joe Lewis. Que no tiene los papeles, está flojo de papeles el Joe Lewis. Está flojo de papeles, pero tiene el poder, ¿no? Tiene un poder. Sí. Y aparte, digamos que es flagrante el atentado a la soberanía territorial argentina, toda vez que este señor es un súbdito inglés y a menos de 600 kilómetros está uno de los enclaves militares más importantes del Atlántico Sur, como son las Islas Malvinas. Sí. ¿No? Y este señor se construyó una pista de aterrizaje que puede alojar, recibir y despegar aviones de gran porte y también aviones de combate, ni hablar. Sí. ¿No? Y tiene sistemas de comunicación propios satelitales. Sí. Así que digo... Que no pasan por ninguna parte, sí, sí. Y no pasan por ninguna parte, tal cual tú lo dices. Entonces, digo, la sentencia esta lo que muestra, a mí me parece, y quiero escucharte a vos hablar sobre esto, que realmente estamos en un estado de indefensión, ¿no? Más, si querés, en la segunda parte hablemos de la justicia y sí profundicemos sobre el tema lago escondido, porque sí, es gravísimo. Pero yo creo que esto que decíamos, delegar en la justicia los resortes de la política y las decisiones finales que hacen a la democracia, nos está trayendo un mal resultado. Sí, y que no es un proceso, a mi entender, que se inició ayer, ni tampoco se inicia con este fallo. Me parece que es un proceso que viene armándose de hace bastante tiempo, que es cuando, digamos, la burguesía argentina o sus sectores más recalcitrantes se quedan sin partido militar, cosa que sucede con la finalización de la Guerra de las Malvinas. Se termina el partido militar, es inviable de todo punto de vista, y ellos necesitan algún otro sistema, algún otro poder, como para seguir manejando el país y seguir manejando este mundo. Entonces, bueno, me parece que ahí empieza la cuestión, que empieza primero con pequeños, ¿no? Porque es un proceso. Yo creo que nosotros, cuando hablamos del fallo de Cristina, estamos viendo la culminación o el desarrollo de un proceso, que no es que empezó ahí, sino que empezó desde hace mucho antes, acordate lo de Nisman, ¿no? O sea que al final, no, y aparte de cosas absolutamente, todavía yo escucho gente, o sea, que sigue hablando de que a Nisman lo asesinaron. Claro. Cuando no hay una sola mínima evidencia desde ningún punto de vista que avale eso, ellos mismos, la misma justicia, al final creo que al final lo de Nisman quedó. Yo creo que ahora te escucho y me acuerdo de Cristina. Sí. El tema no es la justicia, el tema es Mañeto. Porque me parece... Porque el tema no es la justicia. La justicia es como un pichicho que salta si le tiras el huesito. Y el que tira el huesito se llama Mañeto. Lo que pasa es que yo creo que en el mensaje del otro día, yo creo que ella es... No sé si juega al ajedrez, Cristina, pero si jugara al ajedrez sería buena ajedrecita. Porque hizo un... No sé si se llama gambito de dama lo que hizo, pero hizo una jugada que va a varios puntos. Por un lado, el frente interno, que si querés eso, después si querés podemos charlar, porque yo creo que el frente interno hay muchas cosas para opinar, que ella podría llegar a reprochar. Pero también, yo me quedé pensando, no me di cuenta en ese momento, me di cuenta después. Ella termina mencionándolo, es el único tipo al que nombra con nombre y apellido, Héctor Mañeto. de que ella no es chirola de él o algo así, creo que fue, termina con esas palabras. Y yo, eso, no en ese momento, sino después, yo reflexionando sobre eso, yo me acordé de algo que le dice un amigo Fernández Sherman. La concesión de los servicios audiovisuales de Artear, el grupo Artear, que es el grupo de Clarín, que dicho sea de paso, obtiene eso como consecuencia de un acuerdo que ella se demostró en contra, que en realidad lo hace Néstor Kirchner, cuando a un grupo propietario de medios de gráficos le otorga algo que en Estados Unidos no se puede hacer, que es un canal de televisión. Y después vienen todos los demás, que ella dice que ella no lo hubiera hecho. Y el problema está, yo creo que también hay otro tema, yo no sé si este es el punto central, pero una cosa que no podemos dejar de lado, en el año 25, porque la prórroga de la concesión que Kirchner les hace a Magneto y compañía en el año 2005 es de 20 años, vence en el 25, es decir, durante el segundo año del próximo presidente. Yo creo que para ellos es un problema si la tienen a Cristina como presidente para discutir que se lo corrobe cuando ella les está diciendo ahora que la están condenando que eso estuvo mal, lo que hizo su propio marido, ella lo dijo, no lo digo yo siempre pensé que hubiera estado mal. No sé si como lo habíamos charlado, pero sí coincide. Más allá de que a veces a uno le cuesta, ¿no? Que creo que es una cosa que también tenemos que sacar, no porque está mal que yo le diga que algo quiere y dice algo que está mal. O que a mí me parece que está mal, qué sé yo, a lo mejor lo tengo acá el tipo enfrente y me convence que no. Entonces me parece que también hay otro mensaje, que en este caso es muy explícito, dirigido a este señor, que no es cualquier cosa. Pero tenés razón, vos agregaste un factor que yo no lo tenía, claro, la renovación es en el 2025, por eso tanta desesperación, claro, en derrotar al peronismo de todas las maneras posibles. Fundamentalmente a ella. Sí. Porque yo, disculpame, ¿no? A lo mejor yo soy yo que soy más pesado. Yo no hablaría del peronismo en general. Yo creo que con algunos ellos podrían llegar a arreglar. No quiero hacer nombres no, como... No, pero para que no empecemos ahora otra vez. No empecemos otra vez. Siempre al mismo muñeco que no tiene la cara abollada. Yo no dije nada. Ya tiene la cara abollada. No, pero lo que sí me parece es que con ella la cosa sería un poco más complicada. Así y es. No podría ya... Y yo creo que ella terminaría también arreglando. Pero lo que pasa es que no terminaría arreglando en términos de rendición incondicional. ¿Qué es lo que Magneto pretende cuando hace sus acuerdos? Porque en realidad... O sea, esa es la cuestión, la rendición incondicional. Es que Magneto no expresa cuál es su modelo de país, porque al no tener responsabilidad, lo único que hace es deteriorar la democracia para seguir agrandando su república, que es la República de Clarín. Bueno, y si te parece, terminamos este bloque. Dale. Y yo quiero hacer una reflexión que desde el año 2007, 2008, 2009 vengo haciendo. A Cristina Fernández de Kirchner se le pide mucho y se le da nada. Sí. Se la ha dejado demasiado sola. Sí. Así que bueno. Demasiado sola. ¿Qué musiquita tenemos? Perdón, Jaime Ross. ¿Qué música? Jaime Ross, ¿te parece? Jaime Ross, para mí es uno de los músicos más interesantes que dio Río de la Plata. Él es uruguayo, obviamente, pero yo lo considero Río de la Plata. Cometa de la Farola. Jaime Ross, vamos. Muy bien. Dale queso patrocino, no se te vaya a caer. Qué cose, qué pinta y qué linda que está. Tira que tira, qué lindo que va. Polleras de trapo marcando el compás. Cañas ligeras que saben volar. La de más piola que llega hasta el sol. Sí, sí. Cometa de la Farola, niña del parque rodó. Qué cose, qué pinta. Qué linda que está, tira que tira, qué lindo que va. El cielo retobado en el viento del sur, violeta pintada en algún cielo azul. Dale más piola que llega hasta el sol. Sí, sí, tira y que tira y trepa y con la cometa se fue mi amor. Ay, que tira y sube y hacia las nubes me voy. Ay, que tira y trepa y con la violeta se fue mi amor. Ay, que tira y sube y hacia las nubes me voy. fantasma, con cui platillo campeón. Y con sé que pinta, qué linda que está, que tira, qué lindo que va. O llegas de trapo marcando el compás, cañas ligeras que saben volar, vale más piola que llega hasta el sol. Sí, sí, tira y que tira y trepa y con la cometa se fue mi amor. Ay, que tira y sube, y hacia las nubes me voy. Ay, que tira y trepa y con la violeta se fue mi amor. Ay, que tira y sube, y hacia las nubes me voy. Tira y trepa y con la cometa se fue mi amor. Ay, que tira y sube, y hacia las nubes de hoy. Ay, que tira y trepa y con la violeta se fue mi amor. Ay, que tira y sube, y hacia las nubes me voy. Bueno, volvimos después de la buena música que siempre nos regala el profe Alejandro Correa. Gracias, profe. Bueno, si te parece, hablemos de justicia o la falta de justicia, o la división de poderes o la falta de división de poderes, o democracia o tiranía. Y más o menos todos están dentro de un solo tema, que es que no, si no tenés un funcionamiento de la justicia medianamente serio, te empezás a meter en problemas. Medianamente serio me refiero que hay cosas que, límites sobre los cuales vos no podés pasar. Por ejemplo, lo que charlábamos hace un rato con de Magneto, ¿no? En Estados Unidos, y tomo Estados Unidos, pero podría tomar Alemania. No, pero me parece bien que tomes Estados Unidos porque es el país modelo arquetípico de toda esta que todos suponen que es más o menos el paraíso, que es bastante lejos de ser el paraíso de Estados Unidos. Pero bueno, no podés tener un diario y no lo puede Trump, no lo puede Murdoch, no lo pueden los tipos que son poderosos ahí, no lo pueden hacer. Lo deben tener disfrazado, no sé, pero abiertamente, como es acá, no lo pueden hacer. Y después eso se nota también. Y agregale las telecomunicaciones, todas. Sí, por eso. Bueno, ellos no pueden hacer ese tipo de cosas. Por ejemplo, no pueden evadir. Si ellos, si se casa en Estados Unidos, un tipo que esté evadiendo, va en cana en serio. Entonces, hay cosas que se hacen. Yo no digo que todo sea así, no digo que no se pueda arreglar, y no digo, todas esas cosas también son posibles. Pero hay cosas en las que no pasan. Y da la sensación, o yo tengo cada vez más clara la idea, o me parece que cada vez es más claro, de que acá le da cualquier cosa, vos podés hacer cualquier cosa. Si vos después tenés con qué garpar, o con cómo arreglar, podés hacer más o menos cualquier cosa. Es terrible, pero vos sabés que venía hablando con mi sobrino y me relataba cómo él, digo, parece una estupidez, pero vamos a bajarlo a tierra, porque si no pareciera que hablamos solamente de políticos y superestructuras. Sí. Pero esto de que todo vale, por ejemplo, el no tiene registro él, y tiene un amigo que tiene Cabify, esa aplicación para buscar viajes, y le dio el auto y le dijo que estaba cansado, andá vos a hacer viajes. Y anduvo por toda la ciudad y se fue a Ezeiza con un viaje. Sí. Y no tiene registro de conducir. Claro. A ver, no tiene registro de conducir. Claro. Y si lo hubieran agarrado, no sé, tampoco. Y no era así. Estoy laburando, tiran unos mangos. Sí, le tira unos mangos a regla. No, digo, sí, ¿cómo sí, la anomia, la falta de normas? No, porque eso después se va trasladando. Es que yo creo que eso es lo que no conseguimos transmitir, que esto no es un tema de superestructuras, esto no es un tema de Cristina Fernández de Kirchner, claro. No es un tema de Macri, no es un tema de Bullrich, no, esto es un tema que nos atañe a todos los que alguna vez tenemos que ir a una mesa de entradas y desde ahí empezamos a ser basureados. Sí. Porque este régimen monárquico, porque esto es un régimen monárquico, cuando Cristina habla, bueno, ya lo veníamos diciendo, o sea, por conocimiento desde adentro del funcionamiento de algunos estamentos de la justicia, no hay diferencia de color político. Todos son iguales. Sí. Sean kirchneristas, sean humanistas, sean fascistas, sean católicos, sean del Opus Dei, sí, son todos iguales. Cuando llegan, son monarcas. Claro. Y son capaces de enjuiciar a una persona porque les trae un café frío. Claro. Digo, y a mí me parece que esto arranca desde abajo, no desde arriba. O sea, arriba ya está la crema. Si nosotros queremos ir a tomar, como decía alguien, el Palacio de Invierno o el Palacio de Verano para derrocar a esa burocracia monárquica, le estamos cerrando el bizcachazo, porque el tema empieza desde abajo. Hay que romper la cultura. Claro. De sí, salir de lo público. Eso que vos describís. Seguir, digo, enlazá lo que dijiste con el tema de defraudación del Estado. Claro, no, pero yo lo que te decía, eso que vos estás diciendo, no es una cosa que se inicia ahora. Yo creo que esta es una cosa que es fundamental de entenderla. Es una cosa que se fue armando a lo largo del tiempo, de los últimos 20, 30 años. No mucho más de eso. Yo estoy convencido de que el origen de esto es cuando se termina post-Malvinas, se termina el ejército, que después el ejército como partido militar, digo, se termina, y después Méndez le da el golpe de gracia cuando saca la conscripción y el ejército se transforma en otra cosa, ¿no? El ejército de ahora no es el mismo ejército de aquellas épocas. Bien, y los tipos se quedan sin... Los tipos somos los poderosos. Claro, claro, los que manejaron siempre, porque al fin y al cabo, a ver, suponete, te traigo a colación una cosa. Yo saqué esta conclusión, no sé, viste que con estas fechas, creo que el 7 fue el que se celebra el día, el 8, el día de la Virgen. Claro, que se celebra o se recuerda, digamos, se creó el secuestro de la iglesia de la Santa Cruz. Ah, ah. ¿No es esa fecha? No, la verdad que me mata. Bueno, pero se recuerda algo que estuvieron en la plaza el otro día, la retaguardia, con Fernando. Ah, pero esa fue la marcha de la resistencia. De la resistencia, bueno. Y ese mismo día, Alfredito Astiz me presenta un recurso donde pide la excarcelación, diciendo que él no es genocida y que él fue un combatiente. No, se lo rechazaron. Fíjate hasta qué punto. Porque él cree realmente que qué es lo que yo supongo que él ve. Y él ve de que, bueno, esta es la mía, ahora, claro, ahora se puede. Se puede. Él, por supuesto, no es muy buen lector de movimientos políticos, pero se puede, pero él todavía no. No sé si va a vivir para que él lo pueda llegar a ver. Pero eso en algún momento, si esto sigue, también va a poder ser. Que el tipo pida, ¿no? Y se lo dé. Y se lo dé. Porque me parece que eso es el asunto que va avanzando. Todavía él no forma parte de las cosas que ellos necesitan. Sí, yo creo que hay como un consenso general, incluso dentro de la monarquía judicial, de no detener los juicios de lesa humanidad. Creo que, ¿por qué? Porque eso también les sirve a ellos como imagen en el exterior. Y cuando hablo de los monarcas, sean los más fascistas, los más nazifascistas de la justicia argentina, o los más recalcitrantes de Opus Dei, o inquisidores, o lo que fuera, o marcachifles, sí, o fariseos, cuando salen del país, el medallón, la cocarda de los derechos humanos es algo que enaltece aún a estos sátrapas. Claro, sí, sí, sí, no sí, nos sí. olvidemos de Macri hablando de los derechos humanos en Europa. Claro, sí. No nos olvidemos. Eso no es casualidad. Eso no es ninguna casualidad. Por eso, él que casualmente no tiene ningún interés ni ninguna importancia, ni importa nada, todo eso, digamos, o sea, absoluto. Y que lo ha boicoteado todo lo que pudo. Pero, digamos, entonces yo decía, con la justicia tenemos la derivación de que no es un tema de la justicia, sino que es un tema de la democracia. Y en este caso, no voy a ser autorreferencial, pero sí voy a hablar como formando parte de un colectivo, que es el colectivo de los que fuimos víctimas por combatir otras dictaduras. Nuestro espíritu era democracia, nuestro espíritu era que vuelvan las urnas para poder votar a Perón. Claro. O sea, nosotros no decíamos vamos a tomar el poder porque entonces cuando tomamos el poder. No, dame las urnas porque yo sé que te gano las urnas. Claro. O sea, que luchamos por la democracia y por sostener la democracia. Sí, sí. Y hoy me siento defraudado porque la población en general se rifó entregó, regaló por distintos motivos la democracia. Hoy día estamos viviendo sin democracia. Como escuché decir a Mayra Mendoza, la intendenta de Quilmes, que me pareció muy acertado, hace 40 años que tenemos el derecho a votar, pero derecho a gobernar tuvimos 12 años. Claro. Y por ahí los primeros 2 años de Alfonsín, ponele. Pero después de eso, lo único que hicimos fue votar. Pero el poder siempre nos marcó que está del otro lado y que mantiene sus reglas y que es el poder real. Y el poder real necesita que no exista división de poderes. Claro. Sí. Y yo creo que eso es algo que, si te parece, en el tercer bloque veamos respecto a ver si existen posibilidades de acciones o cuáles serían las propuestas de accionar justamente para dar vuelta a esta realidad, que es la falta de democracia. A mi modo de ver, no estamos viviendo una dictadura, estamos viviendo una tiranía. Sí. No es lo mismo la dictadura, porque hasta el dictador en Roma era un cargo que era semidemocrático, porque el dictador era nombrado por consenso de las fuerzas políticas y se hacía del poder total del gobierno, lo que valía era su palabra, por eso era dictador, o sea, dictaba medidas, dictaba leyes. Pero yo creo que estamos viendo directamente una tiranía donde no existen, las únicas reglas que existen es el caos, la indefensión, la falta de derechos, la promiscuidad, la corrupción, el prevaricato, el delito. Sí. ¿No? Pero no sé vos si lo ves tan dramático como lo veo yo. Sí, insisto sobre lo que decía antes. Me parece que este proceso, yo lo veo el movimiento. Estamos en una etapa de esto que se puede empeorar todavía, porque esa es la otra cuestión que me parece que habría que también remarcar. Estamos mal, venimos de estar cada vez peor, venimos dando estos años, pero todavía podemos estar peor, O sea, esto es lo que estoy diciendo hasta ahora. Por ejemplo, si a Cristina la encarcelan en serio, ¿no? O si, por ejemplo, la proscriben en serio. Hasta el momento, supuestamente habría que ella ha salido a desafiar eso, es la otra cuestión. Sí, insisto, con el tema de la proscripción a cargos electivos, voy a hacer una reflexión peronista, como formado en las escuelas peronistas de cuando tenía 14 añitos. Lo importante es el poder. Cuando vos fuiste diputado nacional, diputado provincial, diputado nacional, senador, senadora nacional, presidente 2 veces y vicepresidenta, ya se acabó la carrera política electoral. Ahora, o sea, no le queda otra, a mi modo de ver, a Cristina, que asumir el rol que el pueblo le da de líder y conductora. Y aparte es una forma de que los vagos, vagas, vagonetas, bueno, porque ahí también está que la se otra... agarraban de la pollera de Cristina. Ahí está la otra gran cuestión: ¿qué pasa con el resto de ese frente? Es un tema. ¿Qué pasa con el resto del frente? Hablemos ahora en el tercer bloque. Dale. ¿Con qué música vamos? Bueno, seguimos con Jaime Ross. Muy bien. El tema, un tema que es muy bonito: Colombina. Vamos. En el tumulto de los usales de Momo, encandilado por las luces de otro barrio, aquel murguista saludando con su gorro se despedía como siempre del tablado. Entre la nube de pintados chiquilines vio la sonrisa que enviaba una princesa. Entre los rostros de mezclados colorines dudo si era para él la gentileza. Y por si acaso dedico una reverencia a la muchacha que en la noche se quedaba en el momento de partir la bañadera. Volando un beso se posaba en su ventana. Paso a paso, la ansiedad lo malhería, quedaba poco del nocturno itinerario. Uno tras otro los cumples se sucedían, se retiraban del último escenario. atrás, en el respaldo del asiento. Borró los restos de pintura con su mano. Volando un tacho lo llevaba contra el viento. La vio justito a la salida del tablado. ¿Cómo te va? Dijo el murguista a la muchacha, que lo cortó con su mirada indiferente. Le dijo bien y lo dejó como si nada. Nuevamente la princesa se perdía entre la gente. Que no se apague nunca el eco de los bombos, que no se lleven los muñecos del tablado. Quiero vivir en el reinado de los bombos, quiero ser usa de su ejército enviado. Que no se apaguen las bombitas amarillas, que no se vaya nunca más la retirada. Quiero cantarle una canción a Colombina, una canción, quiero llevarme su sonrisa dibujada. ¿Cómo te va? Dijo el burguista a la muchacha, que lo cortó con su mirada indiferente. Le dijo, bien, y lo dejó como si nada. Nuevamente la princesa se perdía ante la gente. Que no se apaguen las bombitas amarillas, que no se vaya nunca más la retirada. Quiero cantarle una canción a Colombina, quiero llevarme su sonrisa dibujada. Que no se apague nunca el eco de los bombos, que no se lleven los muñecos de tablado. Quiero vivir en el reinado de los bombos, quiero ser usa de su ejército añadado. Que no se apaguen las bombitas amarillas, que no se vaya nunca más la retirada. Cantarle una canción a Colombina, una canción, quiero llevarme su sonrisa dibujada. Y bueno, volvemos al tramo penúltimo de la charla con el profe, Alejandro Correa. Y esto tiene que ver con algo que yo escucho, especialmente muchos periodistas, comunicadores, jóvenes, jóvenes, jovenoas, que se muestran como tan sorprendidos de esta realidad. Y hablo de las generaciones que nacieron con la democracia. ¿Sorprendido respecto a qué, por ejemplo? A la situación de que alguien diga, se sorprenden con la sentencia, se sorprenden con lo obsceno del tema del lago escondido, que ahora vamos a hablar. Sí. Se sorprenden como si fuera algo que bajó de un plato volador. O sea, ¿qué me demuestra esto? Que ni en sus análisis estaba presente que esto forma parte de la realidad. Sí, claro. Después, por otro lado, muchoas expresan la desazón porque Cristina no sea candidata. Lo cual también a mí me produce como un resquemor, porque digo, a ver... ¿Quién hay? No, la pregunta que yo me hago es, somos militantes de una corriente política y a nuestra líder desde el año 2007, 2008 la vienen tratando, sí, de puta, de yegua, de animal, de esto, de aquello, la quisieron encarcelar, la en el 2008 la quisieron voltear. La quisieron voltear, a la hija enferma querían que se muera, al hijo lo acusaron de cualquier cosa cuando tenía 16, 15 años. Digo, no es que esta señora viene sufriendo ataques por ser la síntesis de una idea política. Y estuvo sola. Desde el año 2019, no hablemos ya del 2015, pero hablemos del 2019, de diciembre del 2019, hasta que la quisieron matar, no hubo nunca una reacción, y a Cristina la puteaban desde antes del 2015 en la puerta de su casa. Sí. Es un rito, digamos, aceptado. cobijado por la policía de la ciudad y no hubo reacción. Y ahora todo el mundo se desgarra las vestiduras porque la proscriben. Yo creo que a muchos les importa más la proscripción porque se encuentran huérfanos y se ven en la necesidad de afrontar la vida como cuando uno deja la adolescencia. Claro. Cuando uno deja la adolescencia, sí o sí tiene que afrontar la vida. Pero vos esto, cuando haces esto, hablas de esto, ¿te referís a dirigentes políticos o te referís a la gente del común? A todos. A los dirigentes políticos también, a algunos grupos de dirigentes políticos, dentro de la cámpora incluso, ¿eh? Dentro de la cámpora. Y por supuesto la base. Porque la base del pueblo, salvo que el que tiene una empatía a nivel ser humano respecto a todos los sufrimientos como ser humano, como persona que viene sufriendo y que está sufriendo Cristina Fernández de Kirchner, salvo que sea por esa relación empática de decir, bueno, mirá, che, por más que sea Cristina, es un ser humano, mirá lo que le está pasando, mirá lo que le están haciendo, se le murió el marido, se le cagaron de risa, pero estuvo sola. No hubo voces indignadas que salten y digan, ¿cómo vas a decir eso de Cristina, que es mi líder? No hay indignación, hay un esperar a ser. A ver qué hace aquel, a ver qué me dicen que haga. Sí. Eso es totalmente contradictorio al 17 de octubre. El 17 de octubre no se pidió permiso. Bueno, esa es la cosa que yo te comentaba en un bloque anterior respecto a que una de las, o mejor dicho, la única posibilidad que yo vería, no solamente el 17 de octubre, en el 2001, No le fue una pregunta. Es más, en ese momento, Fernando Larrúa, él estaba decretando el estado de sitio y que todo el mundo se quedara en la casa. Y cuando él estaba diciendo eso, toda la gente estaba saliendo con una cacerola a golpear. Esto, más allá después de lo que sucede o lo que la opinión que uno puede llegar a tener, estaba sucediendo esto. Y por supuesto, el 17 de octubre también nadie le pidió permiso a nadie. Y en general, todas las movilizaciones que se han dado de forma espontánea, no solamente en este país, sino en otros países también, porque esto no es un fenómeno nuevo, no se le pidió permiso a nadie. Salieron a pesar de. El cordobazo, yo no le pidió permiso a nadie. Y me puedo seguir remontando, puedo seguir nombrando ejemplos, acá y afuera. El mayo francés, no me imagino pidiéndole permiso a nadie. Los checoslovacos, cuando se levantaron contra lo que era en ese momento la Unión Soviética, no le pidieron permiso a nadie. Se levantaron nomás. Después tuvieron que bancarse la parada, pero eso es otro tema. Eso es lo que yo no veo que suceda. Pero tampoco veo de que nadie lo esté organizando algo parecido. Y en realidad eso, aunque a mí me preocupa casi un poco más, porque no hay nadie atrás de quien ponerse. Cuando se supone de que hay una organización que tiene un montón de gente que tendría que estar haciendo alguna otra cosa que la que está haciendo. Eso es lo que a mí más me preocupa. Mira, porque en el 2001 no había nadie, quedaba claro. En el 17 de octubre no había nadie, a no ser que me consideres en ese momento a Perón, que, pobre digo en el buen sentido, ¿no? Era una chica que tenía el interior, que era amiga del general, ¿no? Y así podríamos seguir nombrando, no sé, yo no creo que podamos decir que Agustín Tocco fue el que realiza el cordobazo. Él era uno de los que estaba en el medio. Uh-huh. Pero hay una explosión por otro lado y el tipo sale. Y la masa que hoy día podríamos considerar masa no tiene nada que ver con la de la mitad del siglo pasado. No, claro. Está absolutamente, o sea, estamos, o sea, la época del no pasa nada loco. Para significarlo en nada es tan grave, estamos viviendo una época chirle, light, nada es a vida o muerte, nada es a todo o nada. Hace mucho que las cosas no son a todo o nada. Hace mucho que las cosas, salvo el 2001, el último ejemplo que a mí se me ocurre de todo o nada. Pero de ahí para adelante nunca más hubo un todo o nada. Y yo creo que eso influye en el inconsciente colectivo de las masas. Digo, es una comparsa contramano la que estamos viviendo. Sí. Entonces digo, la apoyatura popular. Yo creo que si no hay... Mirá, yo creo más en las organizaciones de lo que se denomina el tercer sector, tipo Amnesty, ese tipo de agrupaciones, sí, que con, viste, que sin llevar a que la población se juegue a todo o nada, le dan alguna salida como para decir, bueno, mira, estamos luchando por una calidad democrática mejor. Nosotros en Paraguay, como víctimas, tenemos un problema de que nadie nos, o sea, nos toman para la chacota, porque vamos separados, porque vamos con estrategias diferentes, porque nos hablan de prescripciones, porque nos dicen son delitos comunes. O sea, estamos a años luz de conseguir justicia como hay aquí en la Argentina. Pero, sin embargo, si hubiera habido una estrategia de todas las víctimas de presentarse en mesa de entrada con denuncias penales contra los represores e insistiendo con prontos despachos y agobiando a las mesas de entrada y a los juzgados con solicitud de pronto despacho de denegatoria de justicia, yo creo que ahí la justicia reaccionaría. Aquí en la Argentina pasa lo mismo. Yo creo que acá hay que inundar las mesas de entrada con reclamos. ¿Cómo sucedió cuando vuelve la democracia? Los organismos de derechos humanos, las madres y los demás, que empezaron a... no es... El otro día vi en 1985. Bueno, después si querés saber, sí, sí, otro claro. Día. Bueno, el tipo tiene que juntar evidencia. Y junta no sé cuántos miles de folios de evidencia, pero una cosa, arma un equipo con gente muy joven. Eso es lo que cuenta la película. Y junta una cantidad de pruebas así nomás con los que, la gente que empieza a venir a denunciar. Entonces, ¿yo qué digo? Digo, esto es un trabajo ciudadano. ¿Por qué? Porque si pensamos que la democracia está conquistada, remito a las palabras de Mayra Mendoza. No, tenemos el derecho a votar, pero el poder sigue estando del otro lado. Claro. O sea, estamos en una democracia condicionada y en este caso estamos bajo una tiranía de los poderes concentrados. Por eso insisto tanto en los segmentos de Fuente Ovejuna. Sí. Porque Fuente Ovejuna, la novela española que escribió Félix López de Vega en el año 1612-1614, justamente describe como una población ya agobiada, cansada, harta de los abusos, de las violaciones, de la pobreza, del hambre, para satisfacer a una oligarquía que venía en nombre del rey a una comarca perdida, tomó justicia por sus manos y cuando llegó el momento de pagar los costos, como dijo Eve antes de irse, y bueno, nos van a cagar a palos, sí, sí, ¿qué va a hacer? Nos van a cagar a palos. Si vos no levantás la cabeza y no lo mirás a los ojos y no le decís conmigo no, y no te van a cagar. Ahora, si vos levantás la cabeza, lo mirás a los ojos y decís conmigo no, te van a romper la cabeza a patada. Y es así, claro. De diversa manera. Por ahí no te la rompen a patada, te hacen la vida imposible, te persiguen en el trabajo. Miles de alguna manera. Pero, ¿qué quiero decir? Esto no es una cuestión, cuando hablo de monarquía política, de monarquía judicial, no es una cuestión de partidos políticos. Esto es peor todavía. Porque no saltan las voces en oposición a los totalitarios. Dentro de la justicia. Está todo el mundo calladito la boca. Sí. Cuidando su quintita. Nadie le dice a Cueche, boludo, ¿qué estás haciendo? Está mal. El secretario, el prosecretario, el pinche, algo. Nadie dice nada. Porque si acá hubiera una rebelión de los buenos, y yo creo que no habría lugar para las monarquías. Y ahora sí, vamos a las acciones. Yo te voy a dar un ejemplo. Y ahora vos decime. Primero, ya te hice llegar mi opinión de que no considero que en este momento, primero, exista nadie convocante a miles de personas en las calles, ¿no? Es más convocante un concierto de Tini en la Avenida Libertador, que va a llevar millones de personas, que hablar de la falta de democracia en la Argentina, digamos. ¿Qué sé yo? ¿Qué democracia? ¿La democracia de Cristina? ¿Todo chorro? ¿Todo igual? Sí. Entonces acá hay un tema cultural muy profundo. Hay una batalla cultural que se ha perdido. Ahí va. Entre otras tantas que se han perdido, porque en realidad las batallas culturales se vienen perdiendo, yo sostengo desde la caída de la Unión Soviética, se vienen perdiendo desde ahí en adelante, ellos fueron avanzando. Porque si algo tienen el imperialismo, es que no se detiene, siempre sigue avanzando. No hay coexistencia pacífica con ellos, ni hay rendición incondicional, como bien lo dijiste. Exactamente, no hay otra manera. Es lo que le pasa a algunas autoridades que yo conozco que quieren llegar a un acuerdo. Claro. Van a terminar como terminó la Unión Soviética. Tal cual. En el piso pisoteado. Ese programa que viene, porque este programa estoy muy caliente como para hablar de Alberto Fernández y sus asesores. No, yo viste que yo no nombré nadie. Por eso. Lo que pensé que viste, vos me nombrás y a mí me acuerdo de los asesores de Alberto Fernández. Los asesores, sí, son todos. Viste, son. Pero me parece de que ese es otro tema también, como para... Resistencia civil pacífica. Vos sabés que buscaba, lo resalté en el último programa, y en este también lo voy a seguir hablando, porque yo creo que acá hace falta una resistencia masiva, pero dentro de los marcos de la democracia, para que no nos lleven al terreno de la violencia, que es a donde nos quiere llevar el totalitarismo bárbaro. Nos quiere llevar a un todos contra todos. Entonces, dentro de eso existen herramientas de la resistencia pacífica. Y vos sabés que encontré una del año 400 en Roma. Había los siervos, los trabajadores, se rebelaron contra las condiciones laborales que le imponían los romanos. Y se rebelaron de forma pacífica, se negaron a trabajar. Le daban órdenes, no lo hacían. Fueron castigados, duró mucho tiempo hasta que finalmente vencieron. Y los romanos le dieron las mejoras laborales, sí, y en su vida que ellos pedían. Común en Israel. El emperador, que era el que dominaba en ese momento en Israel, y el tipo dice: voy a poner símbolos del águila romana en el templo de Jerusalén. Y ahí el pueblo judío dice: no puedes hacer idolatría adentro de nuestro templo, está prohibido. Y ahí hubo una resistencia pacífica que fue también sofocada con cárceles, con torturas, y finalmente el emperador tuvo que ceder. Sí. La resistencia pacífica no es algo que se inventó ahora. La resistencia pacífica de los que se negaban a ir a la guerra en Vietnam. Bueno, Mahatma Gandhi, sí. Más de 60.000. Los ingleses no andan con buenas. No, por eso te digo. Entonces, viste, era resistente. Y a él tampoco le fue bien a Gandhi, viste. No. Metieron en cárcel, de encarcelarlo, de hacer huelga de hambre, sí, dejarlo enfermo, tirado en el suelo, basurearlo, mostrarlo como un... O sea... Sí. Conclusión, si te gusta decir que no, todo tiene un costo. Sí, claro. ¿Qué opinás vos? Yo insisto con que a esta gente hay que resistirla, a esta tiranía hay que resistirla, pero con inteligencia y sin caer en la tentación de la violencia. Sí, no, yo veo dos cuestiones. Una, si hay como una apatía generalizada, que creo que tiene que ver con esta batalla cultural que se viene perdiendo de hace más de 20 años, esta es una primera cuestión, pero también yo creo de que no podemos solamente hablar que este es el único motivo. Yo creo que también es un motivo que las dirigencias, por decirlo de alguna manera, que se supone que son progresistas o se supone una cosa más o menos así, tampoco están haciendo todas las cosas que tendrían que hacer. No solamente por el problema de la convocatoria haga lo que podría llegar a ser una marcha, sino sencillamente el hecho de hacer cosas que ellos habían dicho que iban a hacer cuando fueron candidatos. Pero ¿cuántas cosas no se hicieron? No las que se hicieron, no se hicieron desde el 2019 acá adelante, en adelante. Yo creo que son más las que no se hicieron que las que se hicieron. Y todo lo demás... Y el Poder Judicial y Vicentín. Porque lo que vos decís, y yo lo quiero resaltar, el enemigo no se detiene. No, claro. Nos están pasando por encima. Coincido. Después un día tendríamos que hablar del tema de las derrotas, porque creo que también es un tema para hablar. Las derrotas, sí, claro. Todo eso. Claro. Así que bueno, si querés agregar algo más sobre... No hay mucho más para agregar. Porque nosotros somos dos voces acá pequeñas que intentan decir algo, pero opinen así. Bueno, querido amigo, dígame, ¿con qué música seguimos? Nos vamos otra vez con Jaime Ross. Bueno, el tema que fue tal vez uno de los temas más lindos que le escribe, la esquina esa donde él nace, Durazno y Convención, que es una esquina de Montevideo. Vamos, Jaime Ross. Muere sin sal. se ilumina toda de lila, en pleno diciembre a la hora más lenta. La siesta obligada del jacarandá. La vida como siempre dura, la noche como siempre oscura, por la calle con hermanos que cruzan Durazno, camino del mar. Candombe, candombe morriba tocada, paseándose por la bajada de la calle Convención. Canilla, canilla se une el plata diario, paquete bajo el brazo largo por la calle Convención. Los lentes de los relojeros, los ojos de los bagalleros. Y así tuvimos el placer de compartir otra charla con el profesor Alejandro Correa. La vuelta de hoy fue la número 334, el día 12 de diciembre del año 2022. Gracias, don Ale. Gracias a vos, Ángel. Bueno, y nos seguimos viendo. Nos estamos acercando a fin de año, ¿eh? Sí, señor. ¿Cómo se nos fue? Es que los roperos siguen lloviendo. Sí. Antes llovían pescado, ahora llueven roperos. Sí. Nos vemos. Chao, Ángel. Hasta la próxima. Bueno, así fue este tramo de la charla con el profe Alejandro Correa. Espero que lo hayan disfrutado igual como lo disfrutamos nosotros cada vez que lo hacemos. Y le voy a pedir a don Pedrito, a ver. Y sí, vamos, Pedrito, con el reporte número 7, José Saramago. Y después nos despedimos con un pedacito del tema de Salima. La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Eso es lo que tenemos que formarnos todos los días, en la reflexión, en el debate, en el examen aprofundado de las cosas, de las circunstancias. Si es lo que se está preparando en el planeta en que vivimos, es sencillamente un mundo para los ricos.